Acongojado llora con sus débiles dedos la furia y el odio y el lodo que fue su origen. Las cuerdas de su instrumento como míseros revólveres o quizás tendones de un dios ebrio cantan. Y es solo penumbras el despertar de su hora tardía. Y es solo tiniebla el entornar pequeño de sus ojos. El músico está allí, donde el dolor no puede confundirse con los ecos del demonio. El músico es por fin la tenebrosa ansiedad de no volverse loco por el tiempo. La vida que no recuerda nada, el antiguo reloj en el que cayeron las lluvias. Su soplido, fresco rechinar del abismo, cae. Y su cuerpo de quimera y cárceles va ensordeciéndose del cielo y quejándose de la soledad que pudo por lo menos haber sido incomprensible. Y así se materializan los pensamientos del músico, como cruces que se encuentran acostadas en el vientre. Y locas las guirnaldas del verano entreabren su pudor y se escucha el sonido.